San Francisco de Sales decía, vivir es elegir, vivir es elegir. Y es así. Y San Alberto Hurtado decía, las decisiones realmente importantes y definitivas son las que yacen en Él, las que yacen en Dios. Nuestra vida entonces se va a jugar de acuerdo a lo que elijamos. Santo Tomás se planteaba, ¿cuándo podemos decir que una persona es buena? Si tiene talento artístico, decimos es un buen artista. Si es muy inteligente, decimos tiene una buena inteligencia. Pero ¿cuándo decimos que es buena a secas? ¿Es buena como persona? Contesta, cuando tiene buena la voluntad. Ahí nos jugamos. Ahí se juega la moralidad y la bondad de los hombres. Cuando se tiene buena la voluntad. ¿Y cuándo se tiene buena la voluntad? ¿Depende de un temperamento? No. Depende de la elección. Mi voluntad se juega en la medida que elige. Si elijo el bien, se hace buena la voluntad. Por eso San Agustín decía, si amas cielo, serás cielo. Si amas tierra, serás tierra. Vivir es elegir. ¿Pero elegir qué? Ustedes están en tiempos de elecciones. Muchos han elegido carrera, tal vez no de manera definitiva. Han elegido un estado de vida, aunque tal vez no con total seguridad. Se les abre todo un horizonte hermoso, enorme. Pero se tienen que jugar a ver qué van a elegir. Se trata de elegir aquello que Dios ha pensado para mí. Nadie me conoce mejor que Él. Dice el Salmo 139, me has tejido en el vientre de mi madre. El que me tejió, el que me formó, conoce bien qué es bueno para mí y qué es lo que necesito. Un santo obispo, Monseñor Tortolo, escribía, hablándole a los jóvenes, la historia de cada uno de nosotros comienza en el corazón de Dios, en los abismos de la eternidad. Hemos sido pensados individualmente, decía, singularmente para integrar su plan, para cumplir una especial misión. Esto es así. No puede ser que Dios haya dejado librado a la casualidad, al azar, todo el orden del mundo, la salvación de las almas, el crecimiento de sus hijos. Hay un plan sobre cada uno. Y nosotros podemos escaparnos de ese plan por nuestra libertad mal usada. Podemos romper con los proyectos de Dios. Es aquello que expresaba con dolor el profeta Isaías. Ay de los hijos rebeldes, oráculo de Yahvé, para ejecutar planes que no son los míos. Y tantas veces somos mandados a hacer para ejecutar planes que no son los de Dios. Tuve una experiencia cuando era diácono. Me encontré en un ejercicio ayudando. Después de la primera meditación, no se había tocado absolutamente ningún tema, solamente Dios. Viene un joven, ya no tan joven, llorando como una criatura, y me pide hablar. Y ahí nomás expresa su drama. Mirá, me dice, yo hace años vi que Dios me pedía algo. Vi que podía ser la vocación sacerdotal y me asusté. Estaba de novio, así que apuré todas las cosas y me casé. Han pasado años, años de fidelidad. Tengo una esposa muy buena. Tengo tres hijas hermosas, pero no puedo ser feliz. Y lloraba. Por supuesto, ahora había que alentarlo. Y había que mostrarle que si bien se había equivocado, pero Dios en su infinita misericordia le iba a dar nuevas gracias para afrontar esa situación. Pero ya no era el primer proyecto de Dios, el primer plan. Y entonces iba a estar viviendo en una situación de alguna manera más incómoda, como quien se compra o encuentra unos zapatos que son de muy buena calidad, pero no son su número, no son su horma, son muy buenos, pero no son los míos. Por eso me molesta un poco caminar así. Por eso entonces es tan importante. A ver, ¿con qué criterios elijo? Elijo el estado de vida, elijo la carrera. Aquellos que han visto que Dios los llama a la vida matrimonial. Elegir la vida matrimonial y la vida familiar, pero como una vocación. No simplemente porque es lo que más me gusta, o no simplemente porque te enamoraste, sino porque sentís que Dios te pide que formes una familia y que te santifiques con un esposo al lado o con un esposo al lado, y siendo padres o madres de muchos hijos, y llevando el Evangelio al trabajo, al deber de Estado, para hacer bien a la patria y a la Iglesia. Porque, como dice San Ignacio, hay muchas personas que primero eligen casarse y después eligen servir a Dios en el matrimonio. No, la cosa era al revés, dice San Ignacio de Loyola. Primero tengo que elegir servir a Dios y después, por lo tanto, preguntarle: Señor, bueno, vos sos mi Señor y vos buscás mi bien. ¿Dónde querés que te sirva? En el matrimonio, en la vida familiar. Bueno, perfecto, abrazo esa vocación preciosa, pero porque vos me la diste, no porque yo simplemente la propuse y la elegí por mi cuenta. La elegí porque vi que vos me lo pedías. Y a la hora de elegir también el novio, la novia, Dios tiene pensado algo. Eso hay que rezarlo, tienen que rezar. Todavía no aparece el príncipe azul o a la cenicienta. Dios ya la pensó, no te apures. Pero tampoco te quedes demasiado esperando ideales. Un hecho histórico. En el norte de Italia, un hombre estaba, un campesino, pero que había sido llevado a la guerra como soldado. Un día tiene un día de franco y va con sus camaradas a tomar algo fresco, una taberna, un lugar bien de campo. La tabernera era una joven muy recatada, muy, muy bonita. Entonces este soldado, un poco envalentonado por ahí el machismo grupal y alguna copita de más, le dijo alguna palabra un poco zafada. La joven se acercó y le dio vuelta la cara una cachetada. Eran otros tiempos, ¿no? El pobre soldado se la tragó. Pasaron 2 años más o menos. Ni la conocía esta chica. Termina la guerra. Se da cuenta que ya es tiempo de formar una familia. Habían habido muchas chicas en su vida. Pero él empezó a pensar. Si bien no era un hombre religioso, pero era un hombre noble. Yo quiero una madre para mis hijos. Quiero una esposa fiel. Y aquella tabernera, que se había defendido tan bien, la buscó y la encontró todavía soltera y se casaron. Vivieron muy pobres siempre, pero muy felices. Son los papás de Don Orione. Miren el fruto de una buena elección, no de elegir la chica más linda o la más sensual o la más rica en dinero, simplemente elegir con criterios superiores. Los papás de Don Orione. Es preciso elegir, entender que tienen que elegir una amiga o un amigo. Estos son criterios superiores para encarar la vocación matrimonial. Porque el gran modelo, como se dice en filosofía, el analogado principal del matrimonio, ¿cuál es? El gran matrimonio, el matrimonio místico, la gran unión, el gran amor. Jesucristo y su esposa la Iglesia. San Pablo lo dice. Gran misterio es este, cuando recuerda el texto del Génesis de Adán y Eva. Gran misterio es este, pero yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia. Y desde ahí tenemos que bajar a iluminar el matrimonio cristiano, pero el modelo está allí. Por eso el matrimonio cristiano como sacramento, no solamente por ley natural, sino sobre todo como sacramento, es indisoluble. Hay una necesidad de la naturaleza, de estabilidad en este contrato matrimonial, pero principalmente porque el amor de Cristo por su iglesia es indisoluble, no se puede romper. Y el matrimonio cristiano, el sacramento del matrimonio cristiano, es reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Es preciso entonces que entiendan los novios, se tienen que hacer amigos, tienen que buscar una amiga o un amigo, y no solamente que se despierte la pasión y quedarse solamente en ella. Gustave Thibon, en un hermoso libro sobre el amor humano, él decía: son demasiadas las pruebas que tiene la vida, demasiado largo el camino, muchas las dificultades como para fundamentar un matrimonio en la pasión. La pasión es como el tiempo acá en San Rafael, un momento de tormenta, después sale el sol, después llueve. Así es la pasión, va y viene. Es preciso, dice Gustave Thibon, que se funde el matrimonio sobre la amistad, pero la amistad en sentido virtuoso. Aristóteles decía: solamente los virtuosos pueden ser amigos. Es decir, ese compartir los principios, esa unión en cosas muy altas, cada uno con sus diferencias, pero comulgando en grandes ideales, esa amistad. Y es por eso que en esa amistad que se va formando entre los novios, tiene que estar la conversación, porque también dice Santo Tomás, es propio de los amigos el conversar, el hablar, el comunicarse el pensamiento. Y es propio de los amigos, especialmente a los principios más altos, establecer comunión. Pueden ser amigos dos tan distintos que uno ama a Dios y el otro lo rechaza, tal vez por un tiempo, hasta que el bueno termine de convertir al otro. Pero no se puede compartir una vida así. Cuando Dios le pone a Eva, a Adán, le pone a Eva como amiga, y dice el texto de Génesis, como ayuda. Adán no encontraba en los animales y en las cosas una ayuda proporcionada, de igual a igual, una amiga con quien hablar, con quien mirarse. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando la ve a Eva, se emociona, se entusiasma Adán, con esta sí puede dialogar. Pero tienen que ser una ayuda. Cuando en el noviazgo un novio empieza a ser más que ayuda, ocasión de caída para el otro, ¿puede prosperar eso? Si esto se hace de manera regular, frecuente, ¿qué va a pasar después en el matrimonio? Es preciso entonces que cuando tengan que elegir y pensar su vocación familiar y matrimonial, lo piensen así. Había un relato un poco fantasioso, pero tal vez tenga algún fundamento histórico, de un joven campesino que estaba perdidamente enamorado de una princesa. Esta princesa, además de princesa, era muy bonita. Y una vez él le expresa su amor. Le dice: yo no tengo títulos para ofrecerte, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por vos, para mostrarte mi amor. Y le dice: estoy dispuesto a pasar acá, a los pies de tu palacio, 100 días, como un monje ermitaño, penitente, sin comer casi nada y apenas bebiendo agua, solamente para estar como a tu servicio. A la chica le gustó la idea, sintió su vanidad que se ensanchaba, tener un hombre así a sus pies, de esta manera, y sacrificándose por ella. Iban pasando los días. La gente del pueblo ya empezaba a comentar la situación. El jovencito se iba enflaqueciendo, pasaban días de sol, días de lluvia, y él firme ahí, al pie de la torre del palacio, cada vez más sufrido, pero él firme. Cada tanto la joven corría la cortina de su habitación, miraba y se sentía complacida, seguía firme su pretendiente. Pasaban los días, ya estábamos casi sobre el día 100, y la gente del pueblo se empezó a alegrar, porque decía: mira, este es un chico del pueblo y que la va a conquistar, ya está, ya la tiene. Cuando faltaba una hora para completar los 100 días, ya se estaban preparando las fiestas nupciales, el joven agarró sus pocas cositas, dijo: hasta luego, me voy. Se las tomó. Unos días después se lo encuentran, el chico estaba todavía golpeado interiormente, con lágrimas en los ojos. Un joven le dice, pero escúchame, ¿qué hiciste? Te faltaba una hora de aguantar y ya la tenías. Y dice, no, realmente la quería mucho, pero si ella no fue capaz de ahorrarme un día de sufrimiento, una hora de sufrimiento, es porque no merecía mi amor. Más allá si ha habido algo histórico, pero está muy bien. En el noviazgo, en esa amistad que se va estableciendo, tienen que aprender a ver eso. ¿Van a compartir toda la vida con una persona que solamente piensa en sí misma? ¿Que no tiene capacidad de sacrificarse y de buscar el bien del otro? ¿Y que solamente habla de sus temas y se hace la cosa que él quiere o que ella quiere? ¿Y que los motivos de dolor o de alegría son los que a ellas le interesa y nada más? Ciertamente tenemos defectos, tienen defectos. Bueno, pero al menos que se reconozcan y que se trabajen virtuosamente y mutuamente. Pero cuando no hay esto, entonces es de pensar que esto que ya se va viendo en el noviazgo, en el matrimonio se potencia. Y así terminan en fracasos tantos, tantos matrimonios. Tienen que ser amigos, tienen que ser una ayuda el uno para el otro. Y un lugar espiritual donde esto se tiene que concretar, la oración, el aprender a rezar juntos. El aprender, como decía el Dante, que estaba perdidamente enamorado, aunque sin habérselo confesado nunca, de Beatriz, como ese amor idílico. Ella miraba lo alto y yo la miraba a ella. Su oración era beber a Dios a través de las miradas de ella. Esto tiene que ser la auténtica amistad que lleva a Dios. Cuando al contrario, esta amistad o este noviazgo me aparta de Dios sistemáticamente, ¿esta es la ayuda que Dios quería para mí? Si más bien parece que nos estamos ayudándonos a irnos al infierno. Es preciso entonces poner los criterios para elegir lo que Dios quiera. Él lo ha pensado. Yo me pliego ya al plan de Dios. Será hermoso, será maravilloso, será una gran aventura, pero estaremos junto a Él. El tema justamente es hacer lo que Él quiere. Encomiéndense a la Santísima Virgen, que así como en las bodas de Caná se preocupó tanto por la alegría de los esposos y lo empujó a Jesucristo a adelantar su hora para hacer el primer milagro, convirtiendo el agua en vino, que también se ocupe de las familias de ustedes, de los noviazgos de ustedes. Que se adelante ella a decirle a Jesús, mira, no tienen vino. Que la Virgen Santísima nos proteja a todos.